non volevo, ma poi ci sei riuscita. Con un colpo d'ali tu, un giorno sei sparita. Ho perso l'equilibrio allora giù, ma terra è ancora più giù. E da quel giorno tu resterai nella mia mente. Tu, tu che sei ferite e lacrime. Tu resterai con me per sempre, come il giorno che ti incontrai lì, ti amai. Son las 16 horas 4 de la tarde en punto. Estuvimos escuchando música de pop italiano con Tommy Bleschi, Paola Turci y Raf. Temas maravillosos lo que usted escuchó aquí en su frecuencia universitaria en línea. Hacemos nuestro enlace desde aquí de Clavijero 24 hasta el gimnasio Omega, en donde se encuentran nuestros compañeros para iniciar esta transmisión de la Feria Internacional del Libro Universitario Filomanía. Siga con nosotros a través del 90.5 de FM y a través de la www.v.mx/radio/radiouniversidadveracruzana y a través del Face. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Hola, bienvenidos a Naturalmente Universitario en una edición especial desde las instalaciones de la FILU 2019, aquí ubicadas en el Complejo Deportivo Omega. Queremos agradecer el apoyo de Radio UV, así como de las facilidades de la FILU para realizar esta transmisión. Buenas tardes, Marijo, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenas tardes, Rosy, y buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Estamos transmitiendo en vivo a través de Radio UV, así es que síganos para que puedan ver todo lo que vamos a tener el día de hoy. Recuerden que estaremos hoy transmitiendo en vivo desde las 5 de la tarde y bueno, los invitamos a todos a que nos escuchen a través del 90.5 FM, la señal de Radio UV. Así es, y bueno, reiterarles nuestras redes sociales. Por medio de Facebook como Centro Centinela CENDIU, por medio de Twitter como @CENDIU, por medio de Instagram como @CENDIU-V. El día de hoy, por única ocasión, estamos transmitiendo por Facebook mediante la cuenta de Radio V para que nos sigan y puedan ver, bueno, cómo es la transmisión aquí. E incluso si quieren animarse a darse una vuelta a la FILU también para ver todas las actividades, todas las conferencias e incluso los stands de algunas editoriales. Y también, bueno, puedan saber cómo se realiza una transmisión en vivo. Tenemos algunos obsequios. privilegios en esta ocasión. Así es, pues los invitamos a que vengan y nos digan alguno de los servicios que tiene el CENDIU. Estamos transmitiendo en la parte de arriba de la Feria Internacional del Libro Universitario, justo enfrente del auditorio Juan Vicente Melo, para que, bueno, pues vengan, se pueden ganar unos cómics que el día de hoy presentamos en CENDIU. Quienes nos están viendo en Facebook, los pueden ver, son reflexiones de bolsillo que el día de hoy presentaron y tuvieron muchísimo éxito. Más adelante tendremos de invitadas para que nos platiquen más sobre estos cómics, y también tenemos el libro de La Marihuana, el debate. Así es, así que, bueno, ya comentó Marijo cuál es la dinámica para que puedan hacerse acreedores a estos ejemplares. Y bueno, como parte precisamente de las actividades que se están llevando a cabo en la FILU 2019, se va a presentar el día de mañana la serie Veracruz 500 años cara a cara con su historia. Así que el día de hoy por eso nos tenemos como invitado al productor general Homero Vivanco. Ya te estoy cambiando aquí el apellido. No te preocupes. Muchas gracias. Hola. Bienvenido, Homero. Hola, Marijo. Nos da muchísimo gusto que estés el día de hoy con nosotros. Y bueno, pues sabemos que mañana se va a presentar esta serie que se ve muy interesante, y pues queremos que nos platiques acerca de esta. Sí, así es. Mañana tenemos la presentación de la serie Veracruz 500 años cara a cara con su historia, que es un trabajo de la Universidad Veracruzana en coproducción con Canal 22 y Radio Televisión de Veracruz. El Departamento de Medios Audiovisuales de la UV, TeleUV, es el encargado de coordinar este esfuerzo, y pues un servidor junto con Arlet Barradas, la titular de este departamento, la realización de esta serie y producir esta serie, que es un esfuerzo de muchas partes de la universidad, de instituciones como Canal 22, Radio Televisión de Veracruz, del Ayuntamiento de Veracruz, y de la Fundación 500 Años y de la iniciativa privada. O sea, se conjuntaron muchos esfuerzos para esta serie, sí. Sí, precisamente ahorita que comentas todos esos esfuerzos que reunieron para hacerlo, ¿cómo fue esta experiencia de poder empalmar las agendas de todos para realizar un proyecto tan grande como este? Pues es que en realidad ese fue el principal reto, porque durante los trabajos de investigación y de asesoría de contenido, cuando empezaron a surgir los nombres de los invitados a los conversatorios y de algunas personalidades que se destacan en su investigación referente a Veracruz, pues el problema era agendar todos para que coincidieran en lugar y fecha, ¿no? Para poder trazar estos conversatorios. Sí fue un proceso un poco largo, fueron casi 2 meses de cerrar agendas para que pudieran participar los investigadores y gente como Antonio García de León, Miguel León Portilla, que participan en la serie, no pudieron asistir a los conversatorios, pero los pudimos grabar en la Ciudad de México y con ello obtener su testimonio y parte de su trabajo acerca de Veracruz. Es que, como dices, no solo es así como de agendar y aquí mañana nos vemos. Los investigadores tienen agendas bien apretadas, ¿no? Había uno que me decía, ¿sabes qué? Yo tengo hasta diciembre lleno, no puedo, el próximo año contémplenme. No será posible por las fechas también de producción. No avanzas. Sí, así es, no avanzamos porque además el proyecto se viene trabajando, si no me equivoco, desde enero o febrero del año pasado. Cuando a mí me invitan a sumarme al proyecto, ya era marzo. Y entre marzo, abril, mayo iniciamos las grabaciones y prácticamente tenemos casi año y medio de producción de la serie. ¿Cómo surge? ¿Cómo empieza? ¿De quién fue la idea? Híjole, honestamente no sé de quién fue la idea. Ya te invitaron cuando a mí me invitaron a empezar arrancada la carreta. Pero lo que sí es cierto es que era una inquietud de la universidad tener un documento que hablara sobre la mítica fundación del Cabildo de Veracruz, ¿no? Y al principio era un concepto muy diferente, hasta que hubo el consenso en el que sí hubiera un conversatorio para poder describir qué es lo que ha pasado desde 1519 a la fecha. Así es, entonces, bueno, sí, ya vemos que es un trabajo bastante arduo, porque sí. Se tiene que recabar bastante información. Precisamente antes de entrar al aire en esta edición especial, nos platicabas un poquito de cuántas consta esta serie, algunos títulos sí. Incluso de las... Sí, de son, las, son 12 de capítulos, ¿no? Son 12 capítulos en los que el equipo de asesoría de contenidos, que fueron la doctora Carmen Blázquez, el doctor Ricardo Corso, Gerardo Galindo, la arquitecta Sara Sanz del recinto de San Juan de Ulúa, la arquitecta Conchita Díaz Cházaro, que es la cronista de Veracruz, Romeo Cruz, que fue un equipo de asesoría. La primera discusión era esa, cómo dividir la historia desde 1519 a la fecha para poderla precisar en tan poco tiempo. Entonces, se plantearon algunos temas en particular, como es desde el desembarco de los españoles y la perspectiva indígena, después un poco el perfil de Cortés, los conquistadores y el porqué de estas expediciones de Europa, después Veracruz como, como puerta de entrada del viejo mundo y cómo se ha ido transformando y así sucesivamente hasta que hablamos de Veracruz como un enclave muy importante del comercio nacional, de todo lo que llegó a México. De Europa entró por Veracruz, ¿no? La imprenta, los libros, la Biblia, ¿no? Todo llegó por Veracruz, ¿no? Entonces parece mentira que que tantas cosas que definen hoy en nuestro país a propósito de tanta controversia hayan llegado por Veracruz. Y pues bueno, es muy relevante y muy importante para el país la fundación del primer cabildo que es ¿no? Claro que sí. Platícanos también de tu experiencia, porque bueno, al ser tantas coproducciones, pues cada quien tiene su manera de trabajar, sí, ¿no? Y a la hora de juntarse, ¿cómo se lleva a cabo? Mira, afortunadamente se integró un equipo de trabajo que ya sabía lo que tenía que hacer. Entonces, hay gente con mucha experiencia, ¿no? Compañeros con los que ya trabajamos en RTV, compañeros con los que ya compartimos en TLV y la gente que está en México de Canal 22 que nos facilitó la producción. Afortunadamente se dio muy buena sinergia de trabajo. Nos conocemos ya y pudimos integrar un equipo que se coordinó en diferentes partes. De verdad es que no concebíamos lo complicado que podía ser la logística, ¿no? La operación desde la agenda de los investigadores, en dónde llegaban, a qué hora llegaban, dónde se hospedaban, a qué hora comían, quién los llevaba. Esa era como la parte de los investigadores. Después el equipo de producción, cuántos somos, a dónde nos trasladamos, a dónde llegamos, a qué hora son los llamados, cuántas horas vamos a trabajar, qué equipo se lleva, quién están integrados, cuáles eran las locaciones, porque además hicimos un proceso muy largo de scouting para definir las locaciones donde se iba a grabar la serie y buscamos obviamente lugares muy emblemáticos y muy importantes en la historia de Veracruz. Entonces sí fue un trabajo logístico y operativo muy grande, muy complicado, que nos llevó a todo el equipo mucho tiempo de planeación, pero que salió como relojito. Se cumplió la agenda así como relojito, de verdad. Cuando fue la gente quiere trabajar, eso pasa, ¿no? Sí, sí. Fue un proyecto muy bonito porque además se integran otras instancias, ¿no? Aparte de que son estas tres instituciones las que digamos, soportan el proyecto, se integra también la iniciativa privada de alguna manera, la Fundación 500 Años, el Ayuntamiento de Veracruz, Pilar Cos, nos ayudó muchísimo en esto. Y aparte de esto, pues bueno, todos los productos alternos que se han generado y cómo creció el proyecto, porque además se escribió un tema para la serie, ¿no? Gracias. Y precisamente nos platicabas de algunas de las locaciones para que también sepan nuestros radioescuchas y bueno, los que nos están viendo en este momento, cuáles son algunas de ellas para que se den una idea de lo que van a ver en en esta serie. Bueno, ¿no? empezamos por lugares emblemáticos del puerto. Uno de los más importantes es San Juan de Ulúa, donde precisamente se inicia prácticamente la historia comercial y militar de Veracruz. Grabamos en San Juan de Ulúa, grabamos en el Círculo Mercantil Empresarial de Veracruz, mejor conocido como Casino Español, en el Salón de la Reina, que es un lugar precioso y maravilloso también. Tuvimos la oportunidad de grabar en el Gran Café del Portal, que nos recibió también, que además tiene mucha historia, tiene una serie de fotografías increíbles. Y hemos tenido la oportunidad también de grabar aquí en el Museo de Antropología, donde hicimos un tema muy importante que está relacionado con la perspectiva indígena, donde participan muchos investigadores y la doctora Sara Ladrón de Guevara, nuestra rectora. Y pues bueno, esas fueron las locaciones donde tuvimos oportunidad de grabar. Principalmente. ¿Qué hay de la música? La música, híjole. Al principio del proyecto Arlet me comentó que había la inquietud de que se escribiera un tema para musicalizar el programa, para utilizarlo como fondeo para algunas secciones, y el maestro David López Corzo dijo, yo le entro, yo lo quiero hacer. Le mandamos un saludo, integrante por cierto, de Mariachi Universitario. Hoy es su cumpleaños. Ah, muchísimas gracias. Del maestro David López Corzo, un abrazo. Viendo. Le mandamos un abrazo. Entonces se integra el maestro David y cuando empieza a hacer el arreglo y a componer la música, me dice, ¿sabes qué? Me salieron 16 minutos. ¿Cómo? Si son 16 minutos entre música original y arreglos de temas muy emblemáticos de Veracruz. Ok, vamos a revisarlo. Entonces, cuando empezamos a trabajar con el tema, pues empezaron a salir, se integra la orquesta de música popular, después el mariachi, después levanta la mano Tlenguicani, después de Matatlín dice yo también, Moscovita también. Entonces se hizo una producción, una producción musical enorme, donde se grabó hasta por secciones. La primera parte se grabó con mariachi, con la orquesta en Sala Tlacná. Después se grabaron solistas, Tlenguicani en el estudio G de Radio Televisión de Veracruz. Y después Moscovita en Matatlín, en Veracruz, en el estudio Solín, y así nos fuimos, ¿no? Y se hizo una producción en la que, por cierto, Radio B y Ernesto Colinot tuvieron a bien participar de manera muy activa en la producción musical. Randy Ramírez, quien hoy es ahora subdirector de Radio Más, también participó en la producción musical. Entonces se integró un equipo padrísimo, tanto de la parte musical como de la parte de televisión y obviamente la parte administrativa y operativa. Entonces se hizo sinergia increíble. Muchísimas gracias a Difusión Cultural, en su momento Arturo Meseguer, nos dio mucho apoyo en el arranque del proyecto. Después Rafael Alcalá, actual titular de Difusión Cultural, también se suma al proyecto de manera muy entusiasta. Entonces ha sido impresionante la sinergia que creó este proyecto, que pensábamos que era un proyecto pues relativamente pequeño, ¿no? Pero se nos hizo una bola de nieve así enorme. Y afortunadamente hay un documento muy padre audiovisual que cuenta en 12 programas, en 12 capítulos, parte de lo que sucede en 500 años, que por cierto es mucho, ¿no? Que seguramente nos vamos a quedar con ganas de ver más. Sí, fíjate que sí, porque ya una vez que trabajamos la serie, si vemos que todavía como que queremos saber más y que nos falta información y quisiéramos, pues sí, ¿no? Pero pues bueno, vamos a ver cómo nos va, a ver qué sucede, y es un documento audiovisual muy, muy padre. Oye, bueno, pues platícanos, ¿a partir de cuándo vamos a poder ver la serie? La serie se va a estrenar el 17 de mayo, se estrena primero por TeleV y por Radio Televisión de Veracruz. Simultáneamente, ¿verdad? De manera simultánea, así es, y va a ser por Canal 22 el día 21 de mayo. Entonces, todas las plataformas tienen plataforma digital. Para la serie hay una estrategia de promoción, difusión, transmisión y proyección que después vamos a precisar, porque va a haber una alternativa. Entonces, si bien por Radio B va a salir por sus canales, también va a salir por Radio Televisión de Veracruz, por su señal, Canal 22, y habrá una estrategia que ya después podremos platicar, nada más que me autorice mi jefa Arlet, de qué se trata, para encontrar otro foro para otro público, para que lo puedan ver. Y por supuesto que nos vienen a contar. Claro que sí, y va a haber en algún momento, una vez terminada la emisión, estará todo en demanda, toda la serie, para poderla ver, descargar, espero, y que la puedan tener a la mano, ¿no? Oye, y este tema musical también, yo vi que por ahí estaba en redes sociales. Tenemos aproximadamente 6 semanas publicando constantemente un fragmento del musical. Son 8 fragmentos los que salieron de todo el videoclip. Y al final podremos estrenar el tema completo, que son aproximadamente 16 minutos, en este fin de semana, después de la presentación. Pues está padrísimo. Precisamente la presentación es el día de mañana aquí en el recinto de la FIL. Así nos es. Nos puedes platicar e invitar a nuestros radioescuchas, sí, y a los que nos están viendo el día de hoy. Primero que todo, invitar al público en general a que se sume a la presentación de la serie. En la presentación de la serie podremos ver un previo, tanto de la serie como del musical. Y habrá un pequeño conversatorio con alguno de los participantes en nuestras mesas, para hacer una reflexión sobre este tema tan importante, sobre los 500 años de la firma del primer Cabildo de México. Gracias. El foro Sergio Galindo, bueno, pues así la invitación está abierta. Obviamente el acceso a todas las actividades 17 de la horas. FILU. Y si no pueden venir, lo pueden seguir por redes sociales. Se va a transmitir en vivo por la página de Facebook de TeleV. Se va a transmitir en vivo por Radio Televisión de Veracruz. Entonces vamos a tener oportunidad de que la gente lo pueda ver. Si no puede estar físicamente aquí con nosotros, por lo menos en sus dispositivos móviles, ¿no? La invitación está abierta. Bueno, nos da muchísimo gusto que estés con nosotros. Muchas de verdad, gracias, en lo personal, Maricón. Tú sabes que se te estima mucho. Muchas gracias, igualmente, Maricón. Y bueno, pues nos quedaremos picados y esperamos que próximamente... Sí. Por favor, no falten mañana, ¿eh? Claro que no. No falten y sigan invitando, porque para nosotros es muy importante darle difusión y que tenga el espacio que merece la serie, no por el esfuerzo que realizamos, sino por el momento tan importante en el que se genera este documento audiovisual. Y pues no creo volver a ver 500 años de Veracruz, ¿verdad? Sí. No creo que llegue. Entonces, resulta importante este momento en la historia personal, profesional, ¿no? Y para todos los veracruzanos. Así es, pues muchas gracias. Invitados, por estar muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la emisión de Naturalmente Universitario. Bueno, como les hemos estado comentando, estamos en vivo desde las instalaciones de la FIL, ubicadas aquí en el Complejo Deportivo Omega, en donde, por si tienen la duda, es en Cayetano Rodríguez Beltrán, sin número, aquí en la zona centro. Recuerden, la entrada es totalmente libre y tenemos algunos obsequios. Sí, para las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, estamos aquí desde la FILU regalando 3 cómics, que son la emisión que salió el día de hoy. Así que 9 cititos para que vengan y nos digan algún servicio que ofrece el CENDIU. Así es, bueno, también tenemos un ejemplar del libro La Marihuana del Debate, del doctor Rafael Velasco Fernández. Y bueno, ya les comentó Marijo la dinámica. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo también por el portal institucional www.v.mx/radio/trans. por el 90.5 de FM y también por el portal de Facebook en Radio V. Y bueno, comentarles que las actividades de la FILU están a partir más o menos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tenemos algunas por aquí, por ejemplo, ahorita a las 5 de la tarde en el Salón Juan Vicente Melo va a ser la presentación del libro Ideologías Lingüísticas, Política e Identidad, cuarto ensayo de lingüística coordinado por María Enriqueta Cerón Velázquez, así que bueno, pueden todavía venir para acá. También está la presentación que bueno, más adelante vamos a tener como parte de nuestros invitados a una estudiante que está participando en este momento en el cuarto foro estudiantil multicultural, espacio de diálogo interdisciplinar, concordia, conocimiento y trascendencia universitaria. Y bueno, hay muchísimas actividades que ahorita ustedes pueden estar incluso revisando en el portal de la FILU, que es www.v.mx diagonal FILU, para que puedan ir checando lo que va sucediendo durante el día de hoy, que es jueves, mañana, viernes, sábado y domingo, que es el último día precisamente de la FILU. Hasta alrededor de las 6-7 de la tarde para que se queden con nosotros. Y bueno, pues vamos a ir a una pausa de Bomba Estéreo, somos dos y ahorita volvemos. Cuando tu cuerpo está conectado. Listo, pues estamos regresando, transmitiendo en vivo desde las instalaciones de la FILO aquí en el Complejo Omega para quienes deseen darse una vueltecita. Y bueno, queremos agradecer el apoyo de Radio UV para la transmisión que estamos haciendo en este momento por el Facebook de Radio UV. Pueden localizarlo de esa forma, también por el 90.5 de FM, por el portal institucional, para que también puedan seguir esta transmisión. Así es, síganos, estaremos en vivo hasta las 5 de la tarde. Y bueno, pues hemos tenido varios eventos de parte del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, y para eso, para platicarnos sobre la presencia que ha tenido Sendio dentro de la FILO, está la doctora María José García Oramas, coordinadora de este centro. Bienvenida, doctora. Hola, doctora. Gracias. Buenas tardes. Platíquenos todo lo que ha hecho Sendio en estos días desde que empezó la FILO. Bueno, pues creo que hemos tenido una presencia significativa, en lo cual me da mucho gusto. Mira, primero tuvimos 2 días de aplicación de pruebas rápidas de VIH, y esas son jornadas que hacemos regularmente en distintos espacios en la vida cotidiana de los universitarios. Las pruebas son pruebas rápidas, las aplica un equipo de enfermeras del CENDIU, y son gratuitas y se aplican de manera voluntaria y confidencial. Entonces aquí estuvimos 2 días, estuvimos el sábado por la mañana y el miércoles por la mañana aplicando estas pruebas. También tuvimos una mesa que se llamó La Promoción de la Salud en las Universidades de México y Colombia, con 2 invitados que vinieron de la Universidad del Valle de Cali de Colombia, el doctor Antonio Restrepo y la doctora Delia Burgos. Y con ellos hicimos un conversatorio en donde analizamos cuál es la situación de las universidades. Desde luego, siempre en esta FILU México-Colombia, pues hemos estado hablando de la violencia que atraviesa nuestros países y qué hacemos en las universidades que también forman parte de estos contextos violentos, cómo estamos promoviendo la salud. Fue una mesa muy interesante. Encontramos como muchas similitudes, muchos retos en común. Eso iba a platicar. Bueno, que muchas veces al ser otro país dices, no, pues no tiene nada que ver porque cada quien tiene sus problemas, pero a la hora ya de platicar acerca de este tema, pues se encontraron varias similitudes. Sí, hay muchas similitudes en los países latinoamericanos y desde luego entre México y Colombia también. Una de ellas que hablamos es el trabajo en red, la importancia de trabajar en red y decir que la universidad forma parte de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de Salud, cuya presidencia en este momento la ocupa nuestra rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara, por lo cual es un tema posicionado de manera muy importante en la UV, pero también está la red CUPS, que es la Red Colombiana de Universidades Promotoras de Salud. Y esa red y ese trabajo en red es del que también hablamos mucho, que fortalece el trabajo en las universidades, con lineamientos que parten desde la Convención de Ottawa y muchos mecanismos internacionales, y la red iberoamericana, en la cual ambas estamos formando parte y cuyo próximo encuentro es en el mes de mayo en Monterrey. Padrísimo. Y el día de hoy, bueno, que fue todo un éxito. Ah, ese fue el lujo. Platícanos. El día de hoy presentamos una serie que se llama Reflexiones de Bolsillo, que es un formato de cómics, y que lo que estamos haciendo es fomentar la salud promoviendo la lectura, porque no hay nada más saludable que leer. Y esa serie de cómics las hicieron 2 talentos que tenemos la fortuna de tener en el CENDIU, que es Leticia Luna y Fabián Hernández. Más adelante vamos a platicar con ellos. De hecho, le voy a pasar el micrófono a Fabián ahorita antes de irme. Nada más rápidamente, ¿cuáles son los próximos eventos a corto plazo que tiene el CENDIU para invitar a todo nuestro auditorio? Bueno, mira, ahora tenemos otro evento muy interesante que vamos a participar en el marco de la tercera semana de la francofonía, el tercer foro de la francofonía. En la universidad el francés se está posicionando como una lengua muy importante, y nosotros como CENDIU, que también tenemos una parte de investigación, lo que tenemos en la FILU pues es la promoción, la prevención, pero tenemos una parte donde hacemos investigación, y en esta red, que es una red francófona, participamos yo personalmente como investigadora y un grupo de investigadores que tenemos una red que se llama Recherche Avec, que quiere decir investigar con. Y eso es una investigación participativa, y decirles rápidamente que el CONACYT está diciendo que hoy en día todos los programas de investigación tienen que partir con una metodología de investigación acción participativa. Entonces, en esa idea participamos en la Semana de la Francofonía, abriendo nuevos temas multidisciplinarios y transversales, como es la promoción de la salud, no solamente la interculturalidad, o la lengua misma, sino también cómo promocionamos la salud. Y ahí tenemos invitados que vienen de Brasil, que vienen de Canadá y que vienen de Francia. y varios de ellos se acercarán directamente al CENDIU porque tenemos un equipo de enfermeras que trabajan justo lo que venimos platicando, uh-huh, del VIH y también todo lo que es el tema de la educación sexual y reproductiva, que van a intercambiar con estas enfermeras de Brasil que, como tú dices, seguramente van a encontrar muchos puntos en común. Muy bien, y también, bueno, el 25 hacemos la invitación, hablaremos de educación inclusiva. Anda, ese es otro programa que tenemos en el CENDIU. Trabajamos muchos temas en promoción de la salud. Ese es un tema que también estamos de manera muy importante promocionando, que es el tema de la inclusión, particularmente de las personas que viven con discapacidad. Las universidades cada día más tienen estudiantes que viven con alguna discapacidad y que accesan a sus aulas, lo cual es muy muy importante que lo hagan, ¿no? Hoy en día el 5% de la población con discapacidad logra entrar a la universidad. Entonces nosotros cada año tenemos un mayor número de solicitudes de estudiantes que viven con discapacidad y que además queremos acompañarles desde que ingresan a nuestras aulas hasta su egreso. Y la forma en que los acompañamientos es a través de generar una universidad incluyente, universidad inclusiva. Y dentro de este proyecto de educación inclusiva tenemos una conferencia el día 25 en la USB, que se va a transmitir por todas las regiones, sobre lo que es la educación inclusiva. Así es que, bueno, los invitamos, la entrada es totalmente libre, el 25 de abril a las 9 de la mañana, de 9 a 11 aproximadamente, ¿no? Es correcto, sí. Para que vayan, pues muchísimas gracias. No, a ustedes, y ahorita le paso el micrófono a el elaborador y al de este cómic más, de esta serie de cómics que es. Bueno, nuestro... vamos a continuar con la entrevista. Y bueno, gracias. Como ya nos comentaba un poquito la doctora, el día de hoy, pues a la 1 de la tarde fue esta presentación que ya tenemos aquí, hemos estado mostrando un poquito a cuadro. Muchas felicidades. Estos ejemplares de Reflexiones de Bolsillo, sí, donde precisamente trabajaron Leti Luna Varela y en este caso Fabián Hernández, que es estudiante de la Facultad de Artes Visuales. Vamos a empezar así como por lo básico. Leti, ¿cómo surge la idea de realizar este trabajo de Reflexiones de Bolsillo? Bueno, como sabes, las Reflexiones de Bolsillo son conjuntos de textos literarios cortos, ágiles y vivos que sirven para reflexionar sobre la vida, la muerte y la cotidianidad del ser humano, ¿no? Sin ceñirse, por supuesto, a la limitante frontera que a veces imponen los géneros literarios. Considero interesante, oportuno y necesario hablarles a los jóvenes estudiantes de estos temas porque involucran la vida, las decisiones y desde luego que en esto va implícito el tema de la salud, que al final del día es lo más valioso que tenemos, ¿no? Entonces, la idea surge motivada por impulsar a los estudiantes universitarios a valorar su salud, a cuidarla, y el canal para hacerles llegar estos mensajes, pues son esto, los cómics de bolsillo que presentamos hoy, ¿no? Así es. Y bueno, Fabián, tú platícanos sobre tu experiencia como estudiante de la Facultad de Artes Visuales, al enfrentarte de pronto a esto que era como un mundo, o sea, ¿qué sentiste y cuál fue tu experiencia en general? Bueno, pues, buenas tardes. Y mi experiencia fue así... Bueno, primeramente, pues, de sorpresa, porque pues no había tenido un trabajo así de enfrentarme al hacer un cómic. Fue así que pues empezamos a trabajar con diferentes programas, pero lo que más me impulsó, me motivó fue así en dar un comunicado a mis compañeros, porque pues como conformo parte de la universidad, se me hizo muy interesante, más que nada como estos tiempos está, siento que es un auge o un boom del cómic. Siento que precisamente como esto ya muchos han cansado más de los que es más textual, ¿no? Es más como que la imagen, es lo que más da en el punto. Y es más, ajá, es más entretenido, es más. Y dije, pues órale, si está esta idea que bueno me propuso doña Leti. Se me hizo muy interesante. Se me hizo demasiado interesante. O sea, y era un monstruo, ¿no? Sí, o sea, de pronto al enfrentarte así, voy a hacer unos cómics y los voy a presentar en la Filum, me imagino que para ti así como, ¿qué? Sí, sí, se imagina, ¿no? Pues yo, tranquilo, tranquilo, y de repente vas a presentar aquí. Hacen una silla para sentarme, porque sí. Sí, fue, bueno, para mí fue algo, esa experiencia es algo nuevo. Porque pues nunca había tenido esta experiencia, es más, nunca me imaginé de estar aquí. Qué padre, felicidades, se quedaron padrísimos. Gracias, gracias. Leti, platícanos del proceso, ¿cómo surgió? Del proceso, bueno, como todo lo que se crea en la vida, o como tú dices, todo proceso inicia con un pensamiento, una idea que poco a poco va ganando terreno en nuestra cabeza y que no queda más remedio que emprenderla. Es decir, tienes una idea en la cabeza, esa idea no se te borra de ahí por más que intentes distraerte en otra cosa, y no te queda más remedio más que agarrarlo por los cuernos y arrancar con ella, ¿no? Naturalmente tuvimos todo el apoyo de la doctora Oramas, la coordinadora de CENDIU, de la maestra Ana Gabriela, quien nos envió a Fabián, que es estudiante de artes visuales, para que hiciera su servicio social con nosotros. Y pues claro que con esa mano de obra, con las manos abiertas, sí, claro, hizo un estupendo trabajo. A grandes rasgos así fue la incubación de este trabajo. ¿Cuáles son las temáticas que se abordan? Ahorita, bueno, se hizo la presentación solo de tres por el momento, pero uh-huh, bueno, platícanos un poquito de estas temáticas para que nuestros radioescuchos, bueno, tengan un poquito más clara esta idea. Bueno, hablemos de la serie de 10 cómics, uh-huh, ¿sí? Que es lo que pretendemos hacer. Estos son los tres primeros. El número uno es el bullying. Uh-huh. Número dos es el VIH, que cuenta la historia de un chico que de pronto le dan la noticia que resultó reactivo y enfrenta una lucha con él mismo. No sabe qué hacer, no sabe a quién dirigirse, no sabe cómo decírselo a su familia, hasta que tiene una recaída y no le queda más remedio que buscar ayuda. Y la tercera, que es El Poder de la Lectura, y que es un cómic que me encanta, no solo porque yo he sido una gran lectora, ¿no?, sino porque en ese cómic se transmite la intención, el interés de que los demás lean, de que se contagien de la lectura, ¿no? Porque la lectura enriquece, la lectura transforma, la lectura. Hay un parrafito que me gusta mucho, que dice, espérame un segundito, dice: los que leen pueden ver la vida desde otras aristas, es como subir a una montaña y ver el mundo en panorámica. Eso es la lectura, ¿no? El que lee tiene muchas vidas, vive muchas vidas, por eso dan tanta tristeza a los que no leen. Porque el que no lee vive una sola vida, ¿sí? La suya. El que lee vive todas las vidas que quiera. ¿Dónde podemos conseguir estos cómics ya prácticamente para finalizar la entrevista? Bueno, los cómics son distribución gratuita. Los cómics posiblemente los vamos a llevar a las facultades, okay, para presentarlos. Todavía no tengo claro eso, canal. Pero en CENDIU, obviamente, que los vamos a hacer. Centro Centinela van a estar. Y posiblemente se hagan presentaciones en algunas facultades que ya no los están solicitando. Muy bien, pues claro, muchas felicidades. Gracias. Enhorabuena y bueno, pues a seguirle con los demás. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, y bueno, obviamente gracias. Durante las redes sociales, bueno, por medio de las redes sociales vamos a estar dando un poquito más a detalle cómo va a ser esta distribución, para que estén también atentos. Hoy pueden venir en el programa por su... Exactamente. Vamos a ir a una pausa musical. Agradecemos a nuestros invitados por este tiempo. Y muchas vamos gracias. A una pausa musical con música de Carlos Vives. De la misma rabia, fuiste de mañanita, sería de la misma. Bueno, estamos de regreso naturalmente universitario en una edición especial con agenda precisamente de la FILU y estamos obviamente transmitiendo en vivo desde las instalaciones de la FILU ubicada en el Complejo Deportivo Omega, aquí en Cayetano Rodríguez Beltrán, para que ustedes puedan todavía darse una vueltecita. Las actividades terminan más o menos a las 8 de la noche y la FILU va a terminar el día domingo para que puedan checar en la agenda todas estas actividades y puedan darse una vuelta con tiempo. Y bueno, el día de hoy se está llevando a cabo el cuarto foro estudiantil multicultural, espacio de diálogo interdisciplinar, concordia, conocimiento y trascendencia universitaria por parte del programa de movilidad de la Universidad Veracruzana. Así es, y bueno, para platicar sobre esta actividad que incluso viene saliendo viene fresquecito de esta, tenemos a Jonathan Farías Carrillo, quien es egresado de la Facultad de Artes Plásticas. Platícanos precisamente, bueno, bienvenido antes que nada, Jonathan, ¿cómo fue tu experiencia en este cuarto foro del que acabas de salir? Bueno, el cuarto foro no empezó, digamos, hoy, empezó desde ayer, pero tampoco empezó desde ayer, sino empezó desde hace ya como unos 15 días, desde hace más bien quizá como desde hace un mes, que se lanza la convocatoria desde el Departamento de Movilidad de la Universidad. Y pues ha sido algo, una experiencia grata, porque he conocido a muchos actores de la universidad que no son exactamente mis compañeros de facultad. Y pues la idea que hace este Departamento de Movilidad es que nos conozcamos, ¿no?, y que dialoguemos más allá de lo académico. Así es, bueno, para quienes nos están escuchando y nos están viendo, que en este caso es por medio del Facebook de Radio B, ¿de qué tratan estos foros? Bueno, tratan de nuestra experiencia en los lugares a los que nos desplazamos de forma académica, en nuestras estancias académicas. Algunos se fueron a otros países, muchos otros dentro del país se fueron a otras universidades, y se trata de que hablemos los proyectos que desarrollamos en estas estancias. En mi caso, por ejemplo, yo desarrollé un proyecto sobre artes visuales en la facultad en Tijuana, en la Universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, sabemos que se van a estar presentando, es cada hora aproximadamente el foro, hasta las 6 de la tarde, creo que es el último. Sí, me parece que son aproximadamente unas 4 mesas. Sabemos que aquí el tiempo es oro. Y son 4 mesas, pero que tienen 3 participantes cada una de ellas. Es decir que estamos hablando casi de 12 presentaciones el día de hoy. Ayer se hicieron otras presentaciones en la USB. Con una jornada más larga, y pues es como la fiesta de lo académico y del diálogo entre los jalapeños y los que no son de aquí de Jalapa, de la UV. Pues a quienes nos están escuchando, que se vengan a los próximos 2 foros que están por comenzar, a las 5 y a las 6 de la tarde, para que también participen. Sí, pues ahorita mismo están, ya acaban de salir, como ahorita me acaban de sacar, como ahorita lo mencionamos, y están ya ahorita dándose, así es que todavía pueden llegar y todavía pueden disfrutar. Hay muchas cosas de arte, de biología, de historia, de antropología, muy interesantes. Gracias. Platícanos de tu movilidad. Tú te fuiste a Tijuana. ¿Cuál fue tu experiencia? Pues mi experiencia en Tijuana fue algo muy bueno en cuanto a mi formación como persona individual, o sea, a mi persona en lo íntimo, digamos, y como profesional, porque pues cuando estás en otras latitudes, cuando estás en otros espacios, te das cuenta de pues de qué es lo que te ofrece la Universidad Veracruzana o la universidad en la que te encuentras, pero también lo que te ofrece tu sociedad, ¿no? Y entonces a mí me pareció que este espejo que representó esta movilidad en Tijuana es una de las experiencias como más importantes que he tenido hasta este momento en mi formación académica. Así es, y bueno, ¿cómo fue también? Muchas veces escuchamos compañeros que se van, ¿no?, que van de movilidad, que en este caso fue nacional, pero hay unos que se van al extranjero. ¿Cómo es este procedimiento, de manera muy breve, porque estamos casi que a 5 minutos de finalizar, para que tú llegaras a obtener una movilidad, la serie de trámites, a dónde acudes? Ok, pues es un proceso un poquitito largo. Empieza primero desde que entras a la universidad, que es ve bien, o sea, ten un buen promedio, aplícate. Si tienes materias reprobadas o así, no puedes entrar al proceso de concurso para entrar a la movilidad. Y luego es pues más bien papeleo, más que otra cosa. Los datos pues que siempre nos piden, actas de nacimiento, que nuestro promedio también esté arriba de la calificación de 9. Yo creo que eso es lo más difícil. Yo creo que es lo más difícil. Sí, en realidad sí. Se presentan unos porqués, se dan 3 posibilidades de universidades a las que uno quiera asistir o moverse. Y pues en realidad lo demás es mucho protocolo, mucha burocracia más bien, papeles y más papeles, y yo tengo ahí 1 kilo de papeles que más no sé qué papeles, y más papeles, sí. Lo que le decía el otro día a una secretaria de la facultad, que nunca nos dieron clases de hacer solicitudes ni oficios. Sí, no, qué se hace falta un poquito de eso. Gracias. Bueno, pues obviamente recomendarías hacer este procedimiento. Claro, ¿no? Es una gran experiencia. Vale la pena todo este proceso, es necesario todo este papeleo debido a que a veces estamos mintiendo. Bueno, son muchas formas que necesitan las instituciones para corroborar que sí se esté hablando de una persona y no alguien que no exista, pero la verdad es que vale la pena mucho. La universidad no solamente te ayuda a promoverte en otra facultad, sino que si tienes pocos recursos económicos, la universidad te ayuda con un apoyo que hace que digas, si yo no tengo dinero, no me puedo ir, la universidad te ayuda, te da la mano para eso, ¿no? Padrísimo. Pues Jonathan, agradecemos mucho que hayas participado en el foro, que seguramente dejaste ahí muchas experiencias, y por supuesto aquí para compartir y para invitar a todo el público a que asista a los siguientes. Claro, pues están invitados a que lleguen ahora, porque es el último día del foro académico. Todavía hay muchas cosas en la FILU, pero pues ahora sí que me parece bien importante que haya un espacio para los estudiantes, y no solamente para los académicos que ya están en doctorados o postdoctorados, sino que también nosotros vayamos empezando a forjar una experiencia de cómo se habla en público, cómo se habla desde nuestras experiencias, y que este es pues apenas el inicio, ¿no? Así es. Bueno, pues queremos agradecer el día de hoy el apoyo para la transmisión en vivo desde la FILU, a todo el personal de radio que está aquí de mi lado izquierdo. Para no enredarme y no omitir a alguien, bueno, agradecemos en general a todo lo que es Radio B para la transmisión en vivo. Y al programa de movilidad estudiantil, que gracias a ellos está por aquí Jonathan. Y bueno, pues a todos los radioescuchas que nos siguieron a través de Facebook y por supuesto del 90.5 de FM. Así es, y recordarles que la FILU finaliza el día domingo 14 de abril, y bueno, pueden consultar toda la cartelera por medio de www.v.mx/filu/filu. Muchísimas gracias, Marijo, por estar el día de hoy con nosotros en esta edición especial de Naturalmente Universitario. Gracias, Rosy, y gracias a todos los invitados que estuvieron hoy con nosotros. Esto fue Naturalmente Universitario, llegale. Aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios CENDIU presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Yo sigo en la Colombia de la que hablan sin conocer. hablan de tu abuela, tu madre y tú, ven a los gringos como a dioses. Educados para obedecer. Decimos flyer, closet, hater y ok, hey, hey. No nos descubrieron, nos mataron. Lo malo fue que la escuela no nos lo advirtieron, nos lo enseñaron. Y de ahí vienen todos los males por los modales. Ahora todos son marchas y paros. Odiamos que nos digan narcos, pero cuando te conviene presumes de Pablo. Ahora todos son politólogos, veganos, críticos, gestores. Todos hablan muy bonito, pero solo cantan goles. Ole, yo nunca tuve tías en la USA. Ahora si me dan la visa voy a abusar del que abusa mientras. Sigo comprando en las tiendas del barrio, porque multinacionales no merecen mi salario. Sigo rapeando en paisañol. A tu exceso de Spanglish le hace falta identidad y subtítulos. Blancos que se creen niggas por moda. Si quiero escuchar rap en inglés, les pongo a traer calcués y se acabó la hora. Colombianos Uruguay. Colombianos Uruguay. Yo, check. Me miran con mal gesto porque visto de rapero. Molesto sin hacerlo y me señalan con un dedo. Au. Ya por costumbre sigo recto y no me ofendo. Y es que si la gente es tonta yo no perderé mi tiempo now. Mínimo sueldo, contratos en negro. A tiempo completo nunca subidas de puesto. Y apuesto que ese tipo que va en traje no es honesto. Y el tombo no lo para pa' pedirle documentos. Damn. De nuevo me miran como violento. Tal vez por mi acento, por los rasgos que yo tengo. Se forma una requisa y me tocan hasta los huevos. Y yo digo donde vengo, significa que algo vendo. Aquí no vio guerreros, ni observamos tiroteos, pero también se puso feo para un latino europeo. Si no tienes documentos, no hay estudios ni empleo. Y hacer un papeleo es que te mandes de paseo. Respeto al extranjero, sé que es empezar de cero. Vivir con el anhelo de personas que queremos. Sueño con volver al pueblo, a poder besar su suelo, beberme una de guaro escuchando rap del bueno. Colombianos y yo entre aquí y allá conociendo nueva gente. Salí de Bogotá con ganas de abrir la mente. Es distinta cada ciudad en el mismo continente. Aunque la barbaridad del humano es igual siempre. He vivido entre gente fría como Rusia y entre gente que miente y que cree tener astucia. He visto un país entero llorar por un deporte y luego tragar entero sin llorar mientras lo absorben. Hoy sé que el planeta es narcisista y que a tanto individualista no hay sitio que lo resista. En vista de que soy un extranjero al mundo clasista, le importo si tengo dinero. Conozco varios guerreros que están viviendo en hoteles. También varios raperos sin dinero y sin papeles. En otra realidad que es a veces de cruel desprecio. Buscando una libertad, tal vez a un muy alto precio. O el tiempo pasa y pasa de manera fría. Mientras extrañas tu casa lleno de melancolía. Y por más que en la lejanía tenga lujo y placer, no hay nada como esa tierra fría que me vio nacer. Mi madre me abrió la puerta y me regaló el mundo. A los pocos años, yo mismo tuve que abrir la ventana y me regalé la libertad para gozar ese mundo. ¿Eres libre? No, soy esclavo de la libertad. We'll be right back. Facebook.